Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Qué bueno, qué gusto que nos acompañen esta noche en esta emisión. Hoy jueves 6 de noviembre del año 2012, estamos por comenzar ya con las asesorías legales. Nuestro teléfono en cabina ya está funcionando, ya está abierto. Es el 5916-0410. 5916-0410. No se les olvide, a mis amigos del interior de la República, marcar antes la alada 0155. Y con eso se podrán comunicar aquí a esta estación de radio. Nuestro chat ya está funcionando. www.radiodd.org. www.radiodd.org. Pásenle al chat de la estación para que también ahí nos puedan platicar su problema, cuestionamientos, lo que ustedes gusten. En Twitter ya comienzan las preguntas, ya por aquí ya comienzan las preguntas buscando asesoría. Enseguida nos vamos al Twitter. También por aquí, ¿a quién tenemos en Twitter? Vamos a ver. Está Finanzas y Tributos, está Alex Hernández, está, ay, ya me lo movieron, espérenme un segundito, aquí, Luis Urquijo, José L. Navarro, Dart Barter, dice así, Guillermo Ramírez, John Lanzagorta, Julio García, Salud Vivir Más, y a todas las personas que se encuentran, GNP Seguros, que se encuentran escuchándonos en este momento a través de esta importantísima red social como es Twitter. Les mando un saludo muy, muy afectuoso. También en Facebook ya estamos por aquí. Muchas gracias por sintonizarnos. Y en nuestro chat de la estación, por ejemplo, ya está Helmi, productor de estos programas de radio. Le mando un saludo muy afectuosísimo. 303, también por ahí anda Tzot. ¿Qué pasó, Tzot? ¿Cómo estás? Te mando un saludote. Josefina. Bueno, muchas gracias a todos los que nos comentan aquí a través de Twitter. Estaba diciéndoles yo que sí, el día de hoy por la tarde ya hicimos entrega de esta silla de ruedas que donamos. Aquí en Defensa del Deudor siempre nos ha interesado, pues no nada más ayudar a los deudores, claro que es bien importante y es nuestro objetivo principal, el que ustedes puedan resolver sus problemas de deudas, que ustedes tengan la información necesaria para que sepan qué puede pasar, qué no puede pasar cuando debemos dinero, etcétera, ¿no? Eso es fundamental y es muy importante, pero también nos interesa el ayudar a los demás, a otras personas que quizás pues se encuentran en una situación todavía más, pues cómo podríamos decirle, más seria, ¿no? Porque la salud es algo delicadísimo. Y sobre todo si estas personas se encuentran en una situación económica complicadísima, pues todavía más requieren ayuda, ¿no? Y en Defensa del Deudor lo que hacemos es tratar de ubicar a personas que requieren ayuda con distintas cuestiones, pero sobre todo esto de las sillas de ruedas, tenemos ya 3 años haciéndolo y nos ha funcionado muy bien. Obsequiamos sillas de ruedas a personas de muy, muy escasos recursos que tienen la necesidad de tener una, pero en realidad no tienen el dinero para adquirirla. Estudiamos los casos y ya una vez que son valorados y aprobados, pues hacemos entrega de estas sillas, ¿no? Entonces, pues a este señor, nuestros amigos de esta refresquera con los que tuvimos el placer de platicar hoy en la tarde, nos lo habían comentado los señores de Pascual Boeing, sí, vamos a decirlo, ¿por qué no? Nos habían comentado que tenía este problema, que pues el señor ya está grande, 82 años, ya tiene algunas enfermedades que le complican mucho el poderse desplazar, que ya no le permiten el poder andar en la calle para ir a sus consultas, les resultaba muy complicado a sus familiares. Muchas gracias a todos ustedes, porque es gracias a todos ustedes que podemos llegar a hacer esta labor social, y vamos a seguir, claro que sí, vamos a seguir adelante ayudando a todas las personas que así lo necesiten. Por ahí ya en Facebook, en Twitter, en nuestro foro, pusimos la fotografía de la entrega de esta silla de ruedas. El señor, pues, increíble, ¿no? Una maravilla que se le haya podido dar esta silla. Y pues todos muy contentos por esta situación. En este momento estamos recibiendo una llamada telefónica aquí a nuestra cabina de radio. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Radio Defensa del Deudor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con quién tenemos el gusto? Habla Víctor, el 303. ¿Qué hola, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu problema? Dinos. Lo que pasa es que, bueno, saqué un crédito con Nissan, con RNFI, pero tuve un atraso porque me quedé sin trabajo. Ajá. Pero el caso lo lleva el jurídico Pasos Chávez. Pasos Chávez lleva tu asunto. Sí. Ok, perfectamente. ¿Cuánto debes? Pues supuestamente hace 15 días me marcaron. Ajá. Y me ofrecieron que con 41 mil pesos ya liquidaba y me daban la carta finiquito. Ok. Pero les comenté que como me dan la liquidación y el aguinaldo de mi mamá. Sí. Ya liquidarás el día de hoy. Y hoy marqué y me comentaron que ya son 76 mil. ¿Ya te lo subieron otra vez? Sí. Ok. ¿Desde cuándo no pagas tu deuda? Tiene 3 meses, ahí el motivo es que me aumentaron el seguro del carro. Ajá. Que fueron 12 mil pesos. Ya, y claro, se te complicó, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, mira, llevas muy poco tiempo con el atraso, apenas 3 meses. ¿Cuánto te falta para pagar tu coche? Pues el contrato vence en febrero del 2013. Estamos hablando de que estamos a unos cuantos meses para que liquides. Sí. Sí, o sea que te falta, ¿qué? Ya unos cuantos miles, ¿no? Para liquidar el coche. Ah, perfectamente. Bueno, mira, es normal, los cobradores pues trabajan para eso, ¿no? Para hacer que ustedes paguen a como de lugar muchas veces y no entienden de razones. Lo que tú debes hacer, ya que estamos tan cerca de liquidar el vehículo, es que comiences a ahorrar en cuanto te sea posible. Estoy viendo aquí que ya expusiste tu caso en el chat. Te ofrecieron liquidar con 41 mil, ahora te están pidiendo 70. ¿Cuánto restas aproximadamente del coche? Bueno, es la tabla de amortización y son 38.800. Debes 38.800, ok. Puede haber dos vías. Una, ¿para cuándo crees tú que se pueda regularizar tu situación para continuar haciendo tus pagos? Pues ya mañana tengo entrevista de trabajo, ya. O sea que ya muy posiblemente al corto plazo se esté regularizando esta situación. Sí. Sí, bueno. Bueno, entonces yo creo que la segunda opción te conviene más, mira. Lo que vas a hacer es ahorrar poco a poco, conforme tu capacidad económica te lo permita, hasta que te juntes esos 38 mil, vamos a cerrarlo en 40, que te juntes 40 mil pesos, no importan las llamadas, no importa que te digan que tu deuda ya subió, no importa lo que te digan, tú enfócate en reunir esos 40 mil pesos, ¿sí? Y con esos 40 mil, no importa si te tardas febrero, marzo, abril, mayo para juntarlos, eso no importa tampoco. Ya que los tengas, podremos negociar con esa cantidad la liquidación total de la deuda para que te liberen tu factura de tu coche y con eso ya se finiquite la deuda. ¿Cómo ves? Pero bueno, yo en la tarde marqué. Ajá. Y me comentaron que ya iba a venir un actuario para recoger la unidad. Siempre dicen eso. Te digo, son cobradores, su chamba es cobrar y te van a decir cualquier cantidad de cosas, pero por experiencia, llevamos, ¿qué te gusta a nosotros? Al año quizás 500 o 600 casos de personas que no pueden pagar su crédito automotriz. Y en todos, absolutamente en todos, primero el acreedor va a buscar negociar mucho antes de demandar a nadie. Si llegáramos a pensar en una demanda real, ya que te fueran a demandar, estaríamos por ahí de los 2 años quizás de atraso con tu crédito automotriz. Pero en cuestiones de crédito automotriz no demandan tan pronto, porque el bien que garantiza la deuda, el coche, No es un bien que vaya adquiriendo un valor, sino que al contrario, se va depreciando cada mes. Entonces al acreedor no le conviene mucho recuperar un vehículo, sobre todo en un caso como el tuyo en el que ya estás a punto de terminar de pagar. Tú no te preocupes, te van a decir que va a ir al actuario, que le van a decir a tránsito, que ahora sí ya va por el coche, no pasa nada. Estamos todavía en los primeros meses que está suspendiendo pagos, ¿ok? Sí, pero bueno, en este caso marca la financiera. Ajá. Sí, me comentaron que es directamente con ellos y les pedí la carta, así como para que me mandaran la carta a finiquito. Ajá. Me dijeron que nada más depositara directamente. Sí. Pero no me han mandado ningún documento así como para... Para que tenga seguridad. Ajá. No. Y tú no les vayas a depositar a ellos tu deuda, me parece que es con Credinizan. Sí. Sí, tú le debes a Credinizan y sobre todo que tienes muy poco. Y para que estemos bien seguros de eso, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito. Tu deuda sigue siendo con Nissan. Los cobradores, repito, te van a decir lo que sea con tal de sacarte dinero. ¿Y entonces el pagaré que firmé no lo pueden hacer válido ellos o no? Sí, claro, pero te digo, es muy pronto. Todavía no lo van a hacer. Es muy pronto. Ahorita estamos todavía en etapa de negociación. Quizás, te digo, en un año y medio, dos años, ya te podría yo estar diciendo de un riesgo real de demanda. Pero ahorita estamos en una etapa muy temprana. Todavía no les conviene demandarte. Te van a presionar, te van a decir una y mil cosas, pero nada más. Y en ese caso, bueno, es que hablé hoy y tenía cita mañana para checar lo del carro. Ajá. Pero me dijeron que ya tengo un juicio mercantil. No, mentiras. No, los juicios no se notifican así. Es un procedimiento que requiere formalidades. Va a ir a un actuario, te notifica. O sea, son muchas cosas. Si quieres estar más tranquilo, guarda el coche en otro lado. Si de verdad te demandaron, se presentaría un actuario, te notificaría la demanda, te van a preguntar por el coche, les dices que está descompuesto, que está en el taller, te van a dejar tu demanda y se van a retirar. No va a pasar nada. Con eso yo creo que tendrías un poco más de tranquilidad, pero no te han demandado, son mentiras. Sobre todo cuando alguien te dice, ya te demandé, y no te ha llegado el actuario, quiere decir que es puro cuento para que tú te asustes y te sientas presionado. ¿Entonces la notificación tiene que ser judicial directamente? Claro, sí, por supuesto. Las demandas no se andan notificando así nada más. Bueno. Sí, no te preocupes. Cualquier cosa, nos llamas de inmediato. Pero te aseguro que es así. Y tú mismo lo verás en el transcurso de los días. Vas a ver que las amenazas que te hacen, pues llega la fecha en la que quedaron de ir ahora sí por el coche y no van. ¿Por qué? Porque son amenazas. Así es siempre. Te digo que llevamos cientos de casos como el tuyo todos los años y siempre es lo mismo. Ahora sí ya lo demandamos, ya está el juicio, le hablamos del juzgado y ya mañana vamos, siempre es lo mismo. ¿Y qué tan serio es hacerle el pago a los licenciados ahí? No. ¿Y conviene o no? Tú págale a Credinizan, tú no les pagues a ellos, tienes 3 meses apenas sin pagar, no es nada. La deuda, saca tu buró de crédito, saca tu reporte especial. Y me baso en eso. Ahí va a salir que tu deuda sigue siendo, no la han vendido, o sea... Digo, los cobradores son expertos en mentir, en engañar a la gente para que se asuste y pague como sea. Tú no caigas en sus juegos nomás. Y sigue mi consejo, si quieres estar más tranquilo, guarda el coche en otro lado mientras tanto. No va a pasar nada. En caso de que hayan vendido la cuenta, ¿cómo lo puedo checar? En tu buró. Si la vendió Credinizan a un tercero, va a aparecer una clave que es C de casa, B de vaca, CB, cuenta vencida, vendida. Y en la parte inferior de tu reporte va a aparecer el adquiriente, quien la compró. Por eso te recomiendo que lo saques en www.burodecredito.com.mx. Ahí va a decir todo sobre tu deuda. Ok. ¿Sale? Me quiero sumar a la casa, bueno, ahí para donar unas chamarras que tengo por ahí. Son nuevas. Claro que sí, cuando tú gustes. Estamos a tus órdenes, las puedes llevar directamente a nuestras oficinas si gustas. Yo creo me doy una vuelta mañana y ya para checar bien todo eso. Claro. Pero platicamos. La llevo así nada más, llevarlas y ya. Sí, preguntas por la señora Edna Gallardo. Edna Gallardo, le dices que vas a dejar ahí esta ropa para donarla y nosotros se la haremos llegar a quien más la necesite. Bueno, muchas gracias. No hombre, gracias a ti, perfectamente, cuídate mucho. Y es excelente el programa, muchas gracias, que tengan buena noche todos. Muchas gracias, hasta luego. Pues, ustedes no le crean a los cobradores, hombre, yo creo que es al último personaje... que debemos creerle lo que nos está diciendo. Infórmense, asegúrense antes de ir y tratar de rematar sus pocas cosas o muchas cosas para liquidarle al acreedor. Primero, infórmense. Digan, a ver, pégame tantito. Antes de sentir miedo, mejor me voy a informar a ver qué tan cierto es lo que me dice el cobrador. Y, hombre, muchísimas gracias por la donación. De verdad, es fantástico porque precisamente eso iba... Ya tenemos efectos de sonido, porque hoy en la tarde el programa lo hicimos desde nuestras oficinas y hoy estamos aquí en cabina. Pero bueno, a eso iba yo. El próximo 23 de diciembre vamos a hacer una donación más. En esta ocasión vamos a donar 33 muñecas Barbie nuevas para unas pequeñitas, para 33 niñas que están viviendo en un orfanato que se encuentra, en este momento les digo dónde está. Ay, ¿dónde me lo movieron? Ah, aquí está. Que se encuentra en General Pedro María Anaya, número 68, en la colonia Martín Carrera. La delegación es Gustavo Amadero, en el Distrito Federal. El número telefónico de este orfanato es el 5577-2612. Ahí se encuentran estas 33 niñitas que tienen la particularidad de que son niñitas maltratadas, que fueron maltratadas, que tuvieron algún tipo de abuso psicológico, físico. Y en algunos casos, tristemente, incluso sexual. a través de del DIF, fueron retiradas de sus hogares, se le quitó la patria potestad. A ese nivel, señores, a ese nivel, a sus padres, así de grave era el asunto con estas pequeñitas, y ahora están viviendo en este orfanato. Por desgracia, debido a las condiciones en las que se encuentran, no son niñas aptas para adopción. Van a vivir ahí toda su infancia y su juventud en este orfanato. Las monjas se encargan de cuidarlas, las inscriben a la escuela, las llevan, las recogen de la escuela, les ayudan con su tarea, todo. Pero este orfanato no recibe ningún tipo de ayuda de ninguna instancia gubernamental, ni local, ni federal, ni nada. Viven de la beneficencia de los demás, del apoyo que personas civiles les están dando, les estamos ofreciendo. Ahora les van a celebrar la Navidad. Son niñas que han sufrido muchísimo, y yo creo que sería tristísimo que tuvieran una Navidad fea, una Navidad triste. Yo creo que sería algo trágico realmente, porque estas niñitas, yo considero que nadie merece sufrir, pero sobre todo pequeñitas. Nos pusimos en contacto a través de Nicte Bustamante, quien es la persona que hace los horóscopos para el periódico Publímetro. Ella es nuestro puente de enlace con este orfanato. Le mando un saludo a Nicte Bustamante, con el que tuve el gustazo de platicar el día de ayer. Y quedamos que le íbamos a regalar una muñeca Barbie a cada una de estas niñitas como presente navideño, pues para alivianarles un poco. Yo sé que a lo mejor es una insignificancia, pero por lo menos les vamos a sacar una sonrisa este día. Les hacen falta muchas cosas todavía, platos desechables, vasos. Por ahí están buscando alguna, no sé, algunos payasos, algo que puedan llevar ese día a la fiesta, piñatas, cosas para la posada de ese día. Ropa, pantalones, tenis, playeras, etcétera. Son cosas bien básicas que les hacen mucha, mucha falta y que muchas veces nosotros tenemos. Muchos de nosotros tenemos niñas que ya no están utilizando su ropa, ya les queda chica. Aquí hay niñas desde los 2 hasta los 15 años que fácilmente algo se podrá acomodar de la ropa que ya no estamos usando. De por ahí algunos platos desechables que no utilicemos. Bueno, hasta unas papas podemos llevar. Algo así, no sé. Son tantas las necesidades de algo así que, híjole. Pero bueno, yo les paso el dato, les voy a repetir. El orfanato se encuentra ubicado en General Pedro María Anaya número 68, en la colonia Martín Carrera, la delegación Gustavo Madero, el código postal 07070. Y pueden ustedes hablar, pueden llamar y preguntarle a las monjas qué les hace falta. El número telefónico es 5577-2612. 5577-2612. O pregúntenle a Nicte Bustamante, arroba Nicte, con Y y K de kilo, Nicte. A través de Twitter, ahí la pueden encontrar. Pueden contactarla por ese medio y preguntarle qué les hace falta a estas pequeñitas. De momento ya, y le agradezco mucho a los señores de Mattel por el apoyo, porque nos consiguieron estas muñecas a precios, pero súper económicos. Ellos se encuentran a la central de Mattel, a donde fuimos en la calle de Uruguay, aquí en el centro histórico número 73. Muchas gracias a los señores de Mattel también por el apoyo que les llamamos, y luego, no es la primera vez que nos apoyan, ¿no? No es la primera vez. Ya el día de Reyes pasado estuvimos, nos dimos a la tarea de regalar juguetes a los niños de la calle, ya anduvimos por la ciudad dando vueltas. De verdad, muchas gracias por este apoyo. Y pues seguimos adelante aquí en Defensa del Deudor, ayudando a todo mundo, a quien podamos ayudar. Porque, y lo decía yo en el programa de hoy, podemos quejarnos, podemos decir que qué feo está el país, que qué mal está el gobierno, lo que ustedes quieran. Pero este país va a cambiar el día que todos los 110 millones de mexicanos o más que ya somos, pongamos nuestro granito de arena por ayudar a los demás. Que volteemos la mirada hacia esas personas que tanto nos necesitan y que en realidad no nos cuesta tanto ayudar, de verdad. Y quiero agradecer muy especialmente a todos nuestros queridos amigos afiliados a Defensa del Deudor, porque es gracias a ustedes que podemos hacer esto, que podemos ayudar de esta manera. Ustedes, amigos afiliados, pueden decir con total tranquilidad que este año hicieron algo magnífico, maravilloso. Y vamos a seguir, por supuesto. Vamos a seguir. Yo sé que, bueno, a lo mejor le caemos mal a muchas personas, pisamos muchos callos. Hay mucha gente que quisiera que Defensa del Deudor no existiera, pero aquí vamos a seguir. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir ayudando a quien así lo necesite. Y bueno, por aquí ya muchas personas. Muchas gracias. Ya llegaron los precios más bajos, no sé por aquí. Bueno, vamos ahora sí a comenzar ya con el programa de asesoría jurídica 303. Ya le dimos respuesta, le querían quitar su coche. Ya casi lo acaba de pagar en febrero, lo liquida, le debe 38 mil pesos ya nomás. No te asustes, 303, puro cuento, puro choro mareador, como dicen por ahí, de cobradores, para que tú te asustes y no sé, hagas cualquier cosa por conseguir el dinero. No se trata de eso, se trata de que tú te estabilices y por supuesto de pagar. Porque lo decía yo hoy en la tarde, algunas personas en Twitter dicen que nosotros ayudamos a la gente a que evada sus responsabilidades y que no pague sus deudas. Mentira. Nosotros ayudamos a que ustedes paguen sus deudas porque es justo que se pague, por supuesto. Pero con cantidades justas, acordes a su capacidad, por supuesto, y en condiciones dignas. De eso se trata, señores. Josefina nos comenta que micronegocio es una estafa, no puede pagar, pero quiere y no le dejan pagar por partes por el maldito interés. Josefina, nos gustaría que nos ampliaras un poco más tu caso para poder ayudarte de una mejor manera. ¿Cuánto debes? ¿Tú estás pagando lo que te toca o te atrasaste o se atrasaron otras personas y ahora te están cobrando a ti? Porque en estos micronegocios es un show, ¿eh? Dice Áviles Carlos que hasta el día de hoy va al corriente con un préstamo de nómina con Banco Santander. Les debe 26 mil pesos y se acaba de quedar sin trabajo. ¿Qué puede hacer? Pues mira, mi estimado Áviles Carlos, pues la realidad es esa. No tienes dinero, te quedaste sin chamba. ¿Qué hacer? Vamos a echarle muchas ganas para conseguir un nuevo trabajo, estabilizar tu economía, comenzar con un plan de austeridad, porque ahorita vamos a salir de este apuro. Vamos a gastar lo menos posible, haz cuentas, mi estimado Áviles Carlos, para que se pueda comenzar a ahorrar poco a poquito y vamos en busca de una quita. Aquí no nos pones, nos pones que debes 26 mil pesos con Santander. Yo calculo que con unos, ahora verás, con unos 7,500, 8 mil pesos máximo, se liquida esa deuda. ¿Qué te parece, mi estimado Áviles Carlos? Muchas gracias a mi amigo y productor de estos programas, Helmi, por la ayuda. Ya estamos aquí al aire, puestísimos, para ayudar a la gente. Claro, claro que sí. Aquí, ahorita nos vamos a Twitter, por supuesto. Dice Aurrera MX que ya llegaron los precios más bajos y las deudas más altas, nos comenta mi estimado Aurrera MX, que nos ha acompañado en los últimos programas y le quiero agradecer mucho porque sus comentarios son muy buenos, la verdad. Dino a las drogas, no vayas a Electra. Buenos están los comentarios de Aurrera MX. Dino a las drogas, no vayas a Coppel, no, tampoco. Dice Helmi que Aurrera, ahí es el único lugar que tiene crédito, ni modo. Dice Aurrera que advertido estabas, Helmi, ni porque tú escuchas defensa del deudor, ni así aprendes, le dice. Choc47, muy buenas noches, ¿cómo estás? Dice Francisco que lo van a meter al bote a Helmi por deberle a Aurrera. No vayan a Aurrera, pone Comercial Mexicana. Santo Dios. Ahora tenemos la batalla de las tiendas estas de autoservicio, ¿no? En la tarde estaba Soriana y ahora está Comercial Mexicana y Aurrera, santo Dios. Bueno. Dice Aurrera MX que la Johnny la Comer está muy loca, dice. Francisco comenta: Aurrera, Comercial, Soriana, Walmart, etcétera. Lo mejor es comprar en abastos, en su defecto el tianguis, chequen precios. Eso es ciertísimo, lo que dice Francisco. ¿Quieren ahorrar? Láncense al tianguis. Ahí vamos a encontrar cosas baratísimas. Todo, jabón, las sopas en pasta, bueno, ¿cómo les dicen estas de bolsa? Cereales. Y sobre todo que las frutas, las verduras, la carne, las vamos a encontrar mucho más frescas que en el centro comercial, definitivamente. A mí no me gusta la fruta del centro comercial. Me gusta la del tianguis. Esa fruta se me hace así buenísima. Claro, hay que buscar un lugar, ¿no? Donde comprar. Porque luego también. Dice. Vamos a ver. Dice Aurrera MX. que si te retractas de tu comentario puedes pasar por tu guajolota gratis en cualquiera de sus sucursales. Por una guajolota, échale ganas, dice Francisco. Ay, Dios mío. Dice 303 que aquí puede pasar a dejar las chamarras. A ver, vamos a ver dónde está poniendo mi amigo 303. Y, ay, Dios. Pues yo nomás veo el país, ¿no? A México, así en grande. Pero ya, ya Helmi ya le puso la dirección, los teléfonos, con mucho gusto. 303, nombre, muchas gracias a ti. Dice Choc47 que una pregunta, ¿en la carta poder es necesario poner los domicilios de los testigos? No, no es necesario, es más, eso no los pongas, los ponemos nosotros si quieres. Dice Francisco que ya ven, ya se fue a Aurrera, todo eso a través de nuestro chat de la estación. Ahorita ya nos vamos a Twitter, por ahí me están pidiendo que lea comentarios en Twitter. Dice Master Research que el 36% de los defeños asegura tener deudas. 36% de los defeños asegura tener deudas. Obviamente, pues sin contar a los niños o a los jóvenes que no pueden tener tarjeta de crédito, ¿no? La mayoría de las deudas son las tarjetas de crédito. Pues es que sí es ciertísimo. La tarjeta de crédito, si no se sabe usar, se nos van los pies y al rato la deuda es altísima. Dice César Carval que para evitar deudas innecesarias no es imperante sacar unas tijeras y recortar todas las tarjetas de crédito, sino planificar gastos. Pero fíjate, César, que sí es importante no tener tantas tarjetas de crédito. Porque yo conozco personas que tienen cantidades exageradas, ¿no? 16 tarjetas, por ejemplo. 20 tarjetas de crédito. ¿Para qué quiere uno 20 tarjetas de crédito? Me pregunto yo. Es más, 10 ya se me hace un exceso. Pero muchísimo, ¿eh? Se me hace, no tiene ningún sentido. ¿Para qué queremos tantas? Lo ideal es tener dos tarjetas de crédito máximo. Una para el gasto corriente y la otra para gastos fuertes. Pero siendo totaleros de preferencia, por supuesto. Y si no, por lo menos pagar 3 veces el pago mínimo mensual para poder liquidar la deuda rápidamente y no utilizarla en lo que estamos liquidando una deuda, porque luego tenemos deuda sobre deuda sobre deuda y eso vuelve imposible el pagar la tarjeta. Yo creo que así, no, sí es necesario no tener tantas, 2 tarjetas máximo, porque también son anualidades y que si no la usas y que si la usas, no, 2 tarjetitas y cancelar las demás, no son necesarias. Dice Luis Felipe que hay que pagar esas deudas en la pulpería, en el banco, las tarjetas, hasta las malas miradas. Muchas gracias por el comentario. Dice Fachi, algo bien cierto, ¿eh? Fíjense lo que dice Fachi a través de Twitter. Dice, diciembre con D de deudas, a reventar las tarjetas. Y ha dicho, sí, por favor, señores, aguantar la tentación y librarse del mal, ¿no? Aguanten la tentación de los meses sin intereses, de los pagos chiquitos. Si ya superaron el Buen Fin, ya están curados de espanto. Pero se viene, pero durísimo el año que entra. Con esta situación del Buen Fin, dejaron endeudadísimo a medio mundo. Y el año que entra viene, pero pesado. Sobre todo con este incremento del 50% en el pago mínimo. Porque, ¿qué ocurrió durante el Buen Fin? Muchas personas dijeron, bueno, tengo estas deudas con la tarjeta. Muchas, la mayoría, ¿eh? Tengo estas deudas con la tarjeta, ok. Los mínimos que tengo que pagar desde 1,000 pesos mensuales. Entonces puedo comprar esto a meses sin intereses y me sigue alcanzando. Esas fueron las cuentas que hicieron, les digo, la mayoría. Yo creo que 6 de 10 personas que estaban comprando a meses sin intereses. 6 de 10. Porque así está de endeudada la gente y ustedes lo saben. Bueno, ¿qué pasa? Que no tomaron en cuenta este incremento del 50% en su pago mínimo que se viene para el día 4 de enero. No, se los juro, ¿eh? Nadie, muchos ni lo sabían. Y es algo que se anunció desde el 2010. Pero a muchos se les olvidó o ni se enteraron porque no se les dio la difusión necesaria. Y ustedes también se dieron cuenta de esto. Pero ¿qué pasa? A ver cuántos de ustedes sabían desde el 2010 que este incremento iba a ser eventual y paulatino y que ya para el 2013 iba a ser el 50% más caro el mínimo. ¿Verdad? Porque no se le dio la difusión a esta información de forma adecuada. Pues mucha gente ni enterada estaba. Hicieron sus cuentas en base a lo que pagaban el día de hoy de mínimo. Bueno, pues que viene enero y sencillamente no van a poder. Así es de sencillo. No van a poder porque para como está la economía familiar hoy por hoy en este país, que nos suban el pago mínimo 500 pesos, nos truena. 500 pesos al mes es mucho. Y a lo mejor se puede solventar un mes o dos, a lo mejor hasta tres. Pero ya para el cuarto mes, ya el castillo de naipes se nos va a caer. Y es cuando la gente ya no va a poder pagar. Por eso les digo, viene un primer trimestre del año 2013 muy, muy, muy pesado. Y lo van a ver ahora que esté Isela del Peso Nuestro con nosotros, en enero. Vamos a platicar de esta situación, ya ha entrado el año. Les vamos a dar recomendaciones, les vamos a dar consejos, pero sí, viene crítico el asunto, crítico. Dice Giuseppe Gino a través de Twitter que, amigos, dejen sin deuda sus tarjetas de crédito, será un error grave no hacerlo. En el 2013 habrá joropo. ¡Santo Dios! Es de Venezuela. Le mando un saludo a toda la comunidad de deudores de Venezuela, por supuesto. Que cómo nos han insistido que pongamos una comunidad de defensa del deudor por allá. Pero es que, se los juro que es mucha la chamba. Mucha la chamba. Pero estamos viendo la forma de hacerlo. Dice Héctor Alejandro Cruz, todo eso a través de Twitter, que las tiendas llenas y no hay dinero, pero sí tarjetas de crédito y nuevas deudas. No, por favor, no, no. No caigan en la tentación, amigos míos. No caigan en la tentación. Bueno, vamos al chat de la estación. Ya hay ahorita más preguntas, por ejemplo. Por ejemplo, dice Francisco, asustada, entonces. Le dice a Aurora que acá sigue porque le dijo que ya se había ido. Bueno, Alejandra, afiliada, dice que ya extrañaba el programa. Qué bueno que aún alcanza un poco. Saludos a todos. Comentar que ha escrito por correo electrónico para comentar que no puede pagar su mensualidad de afiliación de noviembre. Espera pagar el 15, noviembre y diciembre. Gracias porque le dijeron que tiene aún diciembre para pagar. Para que vean que nosotros sí estamos para ayudar a las personas. Entendemos su situación. Y si nos avisan, no hay ningún problema. Ni recargos, ni intereses, ni nada por el estilo. Porque comprendemos su situación. A diferencia de las reparadoras de crédito, que si ahí se atrasan un mes, al día siguiente está la penalización. Entonces dice uno, bueno, ¿qué clase de ayuda dan las reparadoras de crédito? Santo Dios. Bueno, en este momento, cuando ya son las 9 de la noche con 41 minutos, tiempo de la Ciudad de México. Dice Alejandra, afiliada, que tiene 4 meses aproximadamente sin pagar. ¿Cuándo es viable negociar? Su deuda era de aproximadamente 4,000 y ahora que son 19,000, para enero en su trabajo le dijeron que no le van a pagar porque tarda por ser nuevo contrato. Ya va por menos para juntar el 30%, solo que se enfocó en el último reporte de 14,000. Bueno, me hice un poco de bolas, pero no te preocupes, Alejandra afiliada. Tú júntate el 30% de lo que debías cuando dejaste de pagar y ya nos dejas el resto a nosotros, ¿ok? Vamos a buscar que pagues con lo menos posible. Lo he dicho muchas veces en estos programas. El 30% que ustedes tienen que ahorrar para que nosotros podamos negociar es nada más para que tengamos una cantidad segura. Que si el acreedor nos dice, ¿sabes qué? Solamente el 70% de descuento, no más. Ustedes tengan el dinero. Pero nosotros siempre buscamos el descuento máximo. Nosotros buscamos el 80, 85, 90, 95% de descuento. Hay ocasiones en las que no se pueden lograr, en las que no se puede lograr este descuento. Pero si es posible, adelante, y entonces a ustedes les va a sobrar para seguir ahorrando, para liquidar otra deuda o para lo que ustedes quieran. Así es como funciona, por eso es el 30%. Otra cosa bien importante, a nosotros no nos dan ni un centavo para negociar. Ustedes todo el tiempo tienen su dinero. Y van y lo depositan directamente en la cuenta de su tarjeta y con eso liquidan la deuda. A nosotros no nos dan un centavo por la negociación. Dice Aurrera MX que no, Francisco, solo está planeando sus nuevas ofertas. De todas formas, pasa por tu guajolota, en Aurrera te estimamos, dice Aurrera MX. Dice Francisco, jajaja, será efectiva o como el libro. Y dice Aurrera MX, además hay que dejar que la gente exponga su caso, no hay que acaparar todo el relajo. Francisco dice, finalmente estamos de acuerdo, tianguis. Dice Helmi que los besos que le envió Aurrera en la tarde aún no se los quita. Ojalá no vaya a ser hombre. Uno nunca sabe quién está frente al teclado. Sin hombre. 303, no le digan del aumento. Hay que liquidar pronto. No, pero estoy hablando de pagos de tarjetas de crédito, ¿eh? Este pago, este incremento en el pago mínimo, afecta únicamente al crédito que se maneja mediante tarjeta plástica, mediante tarjeta de crédito. no afecta a préstamos personales, no afecta a créditos automotrices, no afecta a hipotecas, todo eso sube de forma independiente. Pero aquí estoy hablando de el pago mínimo de su tarjeta de crédito, es el que va a tener un incremento del 50% a partir del próximo 4 de enero. Dice Aurrera MX que es la gordita de Mamalucha, Helmi. Ay, Dios santo. Matrix, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, mi estimado Matrix? Te dice Helmi que cuando comenzamos los temas importantes en esos programas para actualizarlos, para que se escuchen mejor. Cuando tú quieras, Helmi, cuando tú quieras, los empezamos a grabar, tú vémelos pasando y los vamos grabando. Me dices, porque ¿sabes qué? Me gusta más cuando los estoy comentando durante un programa. Como que quedan más sabrosos, ¿no? Alejandro, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes, le manda saludos a Helmi. Y vámonos a Twitter, vamos a brindar algunas asesorías a la comunidad tuitera que anda por aquí. Por ejemplo, Víctor Leonardo, a través de Twitter, nos pregunta que si lo podemos apoyar con un crédito de Nissan. Los que llevan el caso son el bufete Pasos Chávez, no sabe qué hacer. Se me hace que este Víctor Leonardo es el mismo Víctor que nos habló ahorita para lo del coche, pero sí te podemos ayudar en caso de que seas otro Víctor. Nada más necesitamos saber cuánto debes, desde cuándo no pagas, cuánto te falta por pagar de tu coche. Y con eso te podemos ayudar muchísimo. Ahí está, 303, si es la misma persona que nos preguntaba a través de Twitter. GNP Seguros nos comenta a través de Twitter que este fin de año destinen un porcentaje de sus ingresos extra al pago de las tarjetas de crédito y a olvidarse de las deudas. Es buen consejo. Por supuesto, le agradezco mucho a GNP Seguros el consejo, pero por desgracia, mi estimado GNP, pues aquí estamos hablando de cuestiones donde la deuda ya se salió de control, donde ya es dificilísimo pagarla. ¿Por qué? Porque creció demasiado. Ya no es nada más de, pues, tomar un porcentaje de los ingresos extra para pagar las deudas, porque o no hay ingresos extra, o la deuda es ya formidablemente alta, y pues ya, por muy bueno que sea nuestro ingreso extra, pues no nos alcanza, y menos un porcentaje, ni destinándolo todo, vaya. Digo, es excelente consejo el que nos da GNP Seguros, pero hay que trasladarlo a la situación que viven ustedes, y ya resulta, pues, poco práctico. Este consejo es buenísimo cuando comenzamos con el problema, sí, ahí sí. Pero ya para situaciones extremas como las de ustedes, yo ya no siento que sea factible. Definitivo, un porcentaje del ingreso extra para pagar deudas, sencillamente ya no aplica. Pero muchas gracias a GNP Seguros. Sí, hombre, ¿cómo ven esto? Aquí nos comentan del 36% de los defeños, de las personas que habitamos el Distrito Federal, decimos que tenemos deudas, 36%. Increíble, ¿no? Increíble. Nos dice Alcibiades, que evitar el uso indiscriminado de tarjetas de crédito para pago de consumos no indispensables. Rápidamente las deudas pueden agobiarte. Sí, efectivamente. Porque yo creo que a muchos de ustedes les pasó, sobre todo cuando ya el problema financiero que estaban atravesando ya estaba en una etapa muy avanzada. Y yo estoy seguro que mis radioescuchas no me van a dejar mentir. Que llega un momento en el que comenzamos a utilizar las tarjetas de crédito para pagar nuestro día a día, para los gastos cotidianos. Comenzamos a pagar la colegiatura, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, y ya no como una estrategia financiera, sino porque ya no hay de otra, ya no alcanza. Y comenzamos a hacer el súper y a pagarlo con la tarjeta de crédito, y todos esos gastitos o gastotes que antes hacíamos con efectivo o con nuestro dinero, ya no lo estamos haciendo así. Son señales de alarma, ¿no? Es cuando dice uno, chispas, algo anda mal. Pero también hay que ver, todo esto de las deudas llega hasta el plano psicológico. También como que el cerebro nos engaña y no queremos aceptar la realidad. Todo el tiempo estamos diciéndonos, no hay problema, lo tengo bajo control, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y entonces con este dinero voy a pagar aquí, con este otro voy a pagar allá. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y a poco no es cierto. Y entonces hacemos el súper con la tarjeta de crédito y nuestros ingresos mensuales o quincenales o semanales, depende de cada caso, los estábamos utilizando para pagar las tarjetas, ¿sí? Porque es la realidad, para pagar las tarjetas. Y luego, como nos quedamos sin dinero porque nuestros recursos, nuestros ingresos, los ocupamos para pagarle a los bancos, pues entonces volvemos a utilizar los plásticos para seguir viviendo. Eso es ciertísimo. ¿A poco no? Sí, llegaba el corte, la fecha de pago. Vas, así como llegaba nuestro dinero, se nos iba al banco. ¡Pum! La carretada. Y entonces nos quedábamos en ceros. Literal, sin un peso. ¿Y qué hacer? Pues entonces, a sacar de las tarjetas. Hazte el súper, compra la ropa, paga la colegiatura. Y a la siguiente quincena o al siguiente mes, otra vez lo mismo. Pero el problema es que la bola de nieve iba creciendo, literal. Más y más y más y más. Ahí está. Esa, ¿cómo les podría decir yo? Falta de aceptación de la realidad. Que no queremos dar nuestro brazo a torcer. Porque el mexicano es así. No nos gusta aceptar que ya tenemos un problema. Y nos preguntaba la esposa, oye viejo, ¿qué onda? ¿Cómo andamos de dinero? Bien, vieja, no hay bronca. Todavía estamos bien. ¿Sí? Y esta es una situación que están comenzando a vivir muchísimas familias mexicanas, que hasta hace unos meses no estaban tan mal económicamente, pero ahorita comienza el problema. Y se viene, y ya se los dije hace un rato, más dramático para el año que entra. La cartera vencida está subiendo muchísimo. No sabemos bien cuál es la tirada de los bancos, pero la sospechamos. Y de inmediato viene a nuestras mentes la palabra Fobaproa. Ya hubo un rescate hace unas semanas de la banca en España. Porque quebraron, colapsó la banca en España. Para que vean que hasta los bancos pueden quebrar. Que no nada más se limita este asunto a las personas, a los deudores. Pero aquí sí, nosotros sí estamos para rescatar al banco, ¿no? Ahí sí, si quiebra el banco en México, a todos los mexicanos nos va a tocar poner nuestra mochada para que no quiebre la banca. ¿Por qué no es al revés? No, el banco tiene mucho dinero. Bueno, eso se los dejo para que lo mediten. Pero así es, la cartera vencida, el año que entra se va a ir, pero hasta el cielo. Sobre todo con estas medidas, ¿no? Del Buen Fin, que nada más endeudó a las personas, y luego rematas, porque todo es una serie de factores que al final van a dar un resultado. Luego con esta subida del pago mínimo al 50%, y sobre todo la desinformación, que la gente no sabe qué hacer. Y así es como comenzamos con esto, con este círculo vicioso, hasta que se rompe el círculo. Y es cuando ya tenemos la deudota. Lo ideal sería, pues, ponerle un alto cuando comenzamos ya a percibir una situación grave, ¿no? Decir, hasta aquí, ya no me puedo endeudar más. No voy a sacar de una tarjeta para pagar otra. No voy a pedir prestado para pagar lo prestado. Hasta aquí es mi límite. Voy a ver qué hago. Y el problema es ese, sí, exacto, que en lugar de pedir ayuda en ese momento, no aceptamos que tenemos el problema. Y entonces pedimos prestado, sacamos de una tarjeta para pagar la otra. Y si debíamos 50, cuando acabemos con esta situación que tiene, por supuesto, un trágico final, no hay otra, a no ser que nos saquemos la lotería, pues vamos a terminar con una deuda del doble. Así es. Y yo estoy seguro que los que me están escuchando en este momento dicen sí. Si yo hubiera sabido, me hubiera detenido mucho antes, y entonces no debería todo lo que debo en estos momentos. Así es. Así es de sencillo. ¿Quién dice? Aurrera, sí, Aurrera MX, que en serio, chavos y no tan chavos, dejen de gastar en cosas que no necesitan. Es horrible tener deudas hasta el tope. Aprender a ahorrar. Aprender a ahorrar y a invertir. Y todo eso lo van a aprender aquí. Cuando acaben con sus deudas van a tener ya super aleccionadísima esta cuestión de cómo manejar sus ingresos, sus recursos, cómo sacarles el máximo provecho. Van a verlo, ustedes lo van a ver. Dice Alejandra Afiliada que eso le pasó. Sus 4,000 de deuda fue por comprar cosas de la despensa. Y sí, así es la realidad. De ahí comenzó con mínimos y el resto de la historia, pues ya lo sabemos todos, por supuesto. Pero aquí estamos para ayudarte, Alejandra. Por lo que nos pasa, dice Alejandra. Pues sí, pero aquí estamos para ayudar. Aquí estamos para resolver. Y ojalá que muchos de mis radioescuchas que nos sintonizan en este momento todavía estén a tiempo. Digan, ok. Entonces no tengo que sacar de una tarjeta para pagar la otra. Entonces no tengo que endeudarme para pagar deudas. Entonces, antes de hacer eso, mejor me voy a informar. Porque aquí, lo que le decíamos hace un rato a Víctor cuando nos habló, la información es lo que nos va a hacer libres. Es la llave para poder liquidar las deudas. no guiarnos por información nociva, por información poco fiable, por lo que nos dice un cobrador, por ejemplo. Sin decir, a ver, espérate, antes de que yo la riegue, antes de que vaya con el agiotista de la cuadra a pedirle prestado para pagarle a los del coche, mejor me voy a informar, porque si no al rato le debo al agiotista y al del coche, ¿no? Y ya Víctor ya se informó, ya sabe qué hacer. Esperar, estabilizar, ahorrar, negociar, liquidar. Ok, se oye fácil, no es sencillo, pero para eso estamos nosotros. Para eso estamos nosotros, para evitar que los engañen con descuentos falsos, para evitar que los engañen con falsos procesos judiciales, para decirles de qué forma van a alcanzar su objetivo, de la mano, hasta el final. Así es de sencillo. Dice Tarasca 2012 que me envió un correo, que sí, ya vi que me llegó Tarasca, ahorita lo checamos, en este momento lo estoy abriendo, de una carta convenio de CERTEC. Vamos a ver, híjole Tarasca, ¿qué crees que no está adjunto? Ah, aquí dice, en la tarde le dijimos que la carta compromiso de CERTEC no era válida. Más tarde recibió este correo de defensa del deudor diciendo lo contrario. Bueno, aquí lo que pasa, Tarasca, a ver, esta tarde me envió la carta compromiso, la carta sí es válida, con ella puedes pagar el descuento si está activo, de parte de negociaciones. Ok, aquí lo que pasa, Tarasca, es que yo me doy a la tarea de interpretar lo que ustedes me mandan de acuerdo a mis parámetros. Pero, ¿qué pasa con negociaciones? Negociaciones, si tú metes una negociación, y no es la primera vez que pasa, es muy común. Negociaciones lo que va a hacer es que va a hablar con Banamex, que es tu acreedor. Voy a decir, oye Banamex, ¿sabes qué? Le llegó una carta convenio a nuestra amiga Tarasca 2012. Está incompleta, la manda a CERTEC, pero queremos verificar si el descuento es real. Nosotros ya tenemos nuestros contactos en todos los bancos. Por eso nos hacemos responsables de sus negociaciones. Entonces, si Banamex nos dice a través de nuestra área de negociaciones, ¿sabes qué? Sí, aquí tengo el descuento, puede pagar sin ningún problema. Perfectamente, entonces ya es una negociación validada por nosotros, Tarasca. Yo aquí nada más veo tu carta, yo no hablo con Banamex, porque yo la checo y ya. Nuestra área de negociaciones se especializa en eso. Entonces, si tú le mandas la carta, eso es lo que va a hacer, verificar primero el descuento. Dice, la carta está incompleta, dice negociaciones, nuestra área de negociaciones. Pero mi chamba es tratar de ver si el descuento es real o no. Le llama a Banamex. O al banco que sea, ¿no? A Bancomer, a Scotia, con el que sea la negociación. Y si el banco directamente nos dice, ¿sabes qué? El descuento es real, puede pagar sin problema, aquí lo tengo en pantalla. Pues adelante. No hay ningún problema. Ya nosotros nos estamos haciendo responsables de tu negociación, mi estimadísima Tarasca 2012. Y pues si ya tienes visto bueno del área de negociaciones, déjame te digo que enhorabuena. Enhorabuena porque ya puedes pagar tu deuda sin ningún problema, porque el descuento ya está validado, ya tienes nuestra garantía de satisfacción 100% de que tu deuda con eso que vas a pagar queda liquidada. Y supongamos que no, supongamos que luego te la quieren cobrar, te asignamos un abogado que te lleva todo el asunto a través de la Condusef, para que con la Condusef nos den visto bueno a fuerza. Pero si la carta ya está reconocidísima por nosotros, es difícil que eso pase. Pero aún así, tú pagando lo que dice tu carta, nosotros garantizamos tu pago. Que ya con eso liquidas, que no tienes que pagar ya nada después. Así que, muchísimas felicidades, Tarasca 2012. ¡Qué gusto me da! Y para que veas que sí, estamos trabajando. Digo, en estas cuestiones hay que checarlo todo. Yo nada más te digo cómo veo la carta. Pero si ya nuestra área de negociaciones ya te dio luz verde, puedes pagar sin problema, mi estimadísima Tarasca. Adelante, qué bueno, una menos, una menos. Dice Helmi que saludos a la persona que nos escucha en Estados Unidos. Hombre, claro que sí, un saludo a todos nuestros queridos radioescuchas en la Unión Americana, en Centro y Sudamérica, en España nos escucha muchísima gente, en Inglaterra también nos sintonizan. De verdad, muchísimas gracias a todos por escucharnos esta noche. 303 pregunta el link para sacar su buró, ya se lo puso Helmi, muchísimas gracias. Dice Alejandra afiliada que una pregunta, que si hemos hecho entrevista a cobradores que ellos no tienen una deuda por motivos similares a ustedes, o los trabajadores de las tiendas que se han referido, sería interesante, ¿eh? Si hemos tenido algunas, por ejemplo, en el periódico El Financiero, la primera vez que nos entrevistó el periódico El Financiero, nos pidieron de favor que les consiguiéramos un cobrador. Y sí, afortunadamente, tanto lidiamos con despachos de cobranza que luego hasta amistades hacemos con algunos cobradores. Y por ahí uno de ellos, le preguntamos, nos dijo que sí, pero nada más que pues tuviéramos cuidado con su identidad, que nadie fuera a saber que es él, porque pues en su chamba, imagínense cómo lo iban a poner. Y en el reportaje, que está buenísimo, se los recomiendo mucho, está nuestra sección de defensa del deudor en los medios. Habla el cobrador de lo que hacen, de cómo intimidan, de su encomienda para que ustedes paguen. Y con eso, pero queda clarísimo cómo está el asunto. Dice, ¿quién dice? A ver, Francisco ya puso el link. Muchísimas gracias a Francisco, ya le puso el link de Buró de Crédito a nuestro amigo 303. Y ya le puso mi amigo Helmi la guía para que puedan sacar su reporte especial del Buró de Crédito. Aurrera MX, que les diga por favor cómo pueden invertir. Muchos no saben cómo hacerlo. Mi consejo, y lo he dicho en muchos programas, es que metalicen su dinero. Metalicen su dinero. Yo sé que ahorita están hasta el cuello de deudas y es muy difícil, pero una vez que salgan de este problema, nada les da mejores rendimientos que la plata o el oro. Y eso va, es una tendencia que por lo menos de aquí a la primera mitad del siglo va a continuar. Los próximos 40 años, el metalizar nuestros ingresos va a seguir dándonos rendimientos altísimos. O sea, una persona, para que se hagan una idea, que invirtió en oro en el año 2010, ¿sí? En el 2010, tiene 2 años con esa inversión, ha obtenido ingresos por esta situación de más del 150%. De más del 150%, ni la mejor inversión, salvo que nos metamos ya a especular en la bolsa y veamos, compremos acciones de una compañía y que un buen día esa compañía resultó que era Apple y subieron a estratosféricamente, solamente así. Pero para que vayan a la segura, compren plata, compren oro. Así, no compren dólares, no compren euros, no. Eso, ese tipo de inversiones basados en la especulación de las economías se colapsan, entran en crisis y nuestra inversión se va por el desagüe, literal. No, ni compren oro ni compren dólares, porque antes los dólares era buena inversión, ahorita ya no. Desde 2001 a la fecha, nada como metalizar nuestro dinero. Comprar por ahí una monedita de plata de vez en cuando, si es posible, en una de esas también un centenario. Y pues sí, traten de guardarlo muy bien, por supuesto. Hay cajas de seguridad. El chiste es que esto tiene que ser muy discreto, pero nada como eso. Y es oro, es plata. No, es dificilísimo que pierda su valor. Ese es el mejor consejo. Tarasca 2012, hombre, no tienes nada que agradecer. Y otro aplauso, ¿no? Para Tarasca 2012, porque va a pagar su deuda. Otra de las enormes ventajas de ser afiliados es eso, que a veces la carta convenio no cumple con los requisitos. Entonces, el usuario, el deudor que está haciendo su negociación por su cuenta, hasta ahí llegó, dice, chin, no, pues es que la carta convenio no me da seguridad, no voy a poder pagar con esta carta convenio. Entonces, pues ni hablar, deja pasar la oportunidad. En cambio, el afiliado, como nosotros lo estamos respaldando y nosotros ya tenemos nuestros contactos y todo lo necesario con los bancos, pues aunque la carta venga mal, si nosotros hablamos directamente al banco y el banco nos da luz verde, sabes que no hay problema, y nosotros tenemos la seguridad de que con estos señores que estamos hablando del banco no hay falla, pues ustedes pueden pagar con confianza. Esa es la enorme ventaja de estar afiliado. La enorme ventaja de estar afiliado a Defensa del Deudor. Y muchísimas felicidades a Tarasca 2012. Vamos por una menos, Tarasca. ¿Ya ves cómo sí se puede? Yo te lo dije. Sí se puede. Bueno, yo me tengo que despedir en este momento, 10 de la noche con 3 minutos. Me voy a las últimas asesorías. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Helmi nos desea buen fin de semana a todos. Que pasen buenas noches todos y todas. Estamos al final del programa, efectivamente. Alejandra dice, en efecto, yo leí esa entrevista. Sí sería interesante, porque sí también no debe ser tan lindo para ellos. Porque posiblemente uno de ellos sea cobrador y aceptó el trabajo para pagar su deuda. Sí. Y yo tengo casos muy cercanos así, afiliada, Alejandra afiliada, felicita a Tarasca, todos la felicitamos, muchas gracias Tarasca, y pues felicidades, enhorabuena, y vamos por las que siguen. Dice Alejandra afiliada que ya le aplaudirán pronto a ella por pagar, y ahí está Tarasca bailando de contenta, yo creo que está súper feliz, y qué bueno, qué gusto, que me da. Y todos ustedes, todos mis queridos radioescuchas, verán que también van a lograrlo. Todo es cosa de tener la información, el respaldo, y adelante, a echarle muchísimas, muchísimas ganas. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo, muchísimas gracias por habernos sintonizado, los esperamos el próximo lunes, donde vamos a tener una entrevista, se me estaba olvidando, ahora que estaba hablando de estas niñitas que viven en este orfanato y que les vamos a ayudar este 23 de diciembre, ya se me andaba pasando que el próximo lunes a las 3 de la tarde vamos a tener una entrevista con Nicté Bustamante, quien trabaja para el periódico Publímetro y que ayuda mucho a estas pequeñitas y que es gracias a ella que nos enteramos de esta situación. La vamos a tener aquí en una entrevista totalmente en vivo para que nos platique cómo está bien la situación de estas niñitas, de qué forma se les puede ayudar, y que nos platique un poco a detalle esta situación, ¿ok? El próximo lunes, 3 de la tarde, totalmente en vivo en su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, a partir de las 3 de la tarde. Pasen un gran fin de semana, sean muy, muy felices. Recuerden que las deudas se acaban, no son el fin del mundo. Ni el 21 de diciembre es el fin del mundo tampoco, porque si llegan correos así muy extremos, no se preocupen. Y cuídense mucho, y los espero por aquí el próximo lunes.